fácil decir adiós. El invierno ya llegó. Si el amor no es la opción, es mejor mirar al sol. Yeah.